Ya no tienes ideales, ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tanto podía acabar. Malas, malas, aquí, una vez menos, aquí, en esto esperpéntico y simulacro de programa. En este caso, de momento, iniciaré el programa solo porque señora X tiene algún problemilla que otro con el transporte público. Concretamente con la Renfe, que a pesar de que se haya transferido a la Generalidad, sigue siendo igual de español en cuanto a incompetente. Y nada, las tonterías habituales. Tenemos el teléfono al cual nunca debéis llamar, el 93-359-4900. ¿Por qué se dice si no tenemos intención de que llaméis? Pues nada, para joder solo. La página web del programa www.radiobronca.info, desde la cual puedes consultar el podcast y descargar cualquier tipo de programa, excepto este, en cualquier momento. Y está los del chicos del 088, que nunca descansan. Ahora estimulados por el señor de la porra, el señor Puch. Se trempa mucho. Esos asuntitos. Nada, de momento no hay noticias sola, digo noticia más o menos seria, y os daré una doble ración de antiprohibicionismo. Más que nada porque algo hay que rellenar. Seguiré con la guerra contra las drogas. Yo hoy empezaré, bueno, con lo de Colombia, una experiencia ejemplar. Mención aparte merecen los comentarios del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien llegó a mostrar su disposición a compartir la experiencia de Colombia en el combate contra las drogas. Tras 3 décadas de respuesta militar al narcotráfico que han bañado de sangre el país y han desplazado a más de 4 millones de campesinos, mientras la producción aumenta tranquilamente. En su discurso, por cierto, tuvo que hacer honor a la mojigatería de la oligarquía colombiana, que mientras han enriquecido con el narco y aceptado en su círculo dorado a todos los cárteles que operan en el país, se arrojan lanza en ristre batallando por la penalización de la dosis personal, diciendo: destacamos con prudencia las contradicciones de algunos países que, por un lado, exigen una lucha frontal contra el tráfico de drogas y, por otro lado, legalizan el consumo. Pero debemos mencionar un aspecto que es importante de los comunicados periodísticos sobre la reunión, porque reproducen un lugar común de la prensa internacional cuando se refiere a la experiencia del gobierno colombiano en combatir al narcotráfico, el cual sería supuestamente manejado por grupos rebeldes. Lo notable es que esta afirmación ni es casual ni es inocente. Por una parte, tiende un velo de confusión sobre la verdadera naturaleza del narcotráfico en Colombia, y por otra, liga indisolublemente la criminalidad a la rebelión. En esta confusión deliberada se encuentra el meollo de la guerra contra las drogas. El Estado colombiano efectivamente ha librado un combate frontal en contra de la insurgencia colombiana, apoyada por los dólares yanquis, en cooperación militar con los mismos yanquis en una década. Pero es un error entender esto como si fuera lo mismo que librar una lucha contra el narcotráfico. Aunque todos los medios internacionales insistan hasta el cansancio, cada vez que se menciona a la guerrilla colombiana, especialmente a las FARC, que se trata de un cártel narcotraficante, a veces se dice el cártel más grande de Colombia, la realidad, en verdad, es muchísimo más compleja y no se ajusta a esta apreciación. En verdad, en un primer momento, las FARC se opusieron al cultivo de coca y gradualmente lo aceptaron como una necesidad para los campesinos empobrecidos. Actualmente, su política consiste en lo que se llama el cobro de un impuesto progresivo sobre el gramaje de los traficantes de droga, que operan en sus zonas de influencia, pero no controlan la parte más lucrativa del negocio. Es decir, no trafican, aun cuando protegen a los cocaleros y raspachines, que tienen en ese cultivo un paliativo para su miseria, imponiendo a los traquetos traficantes precios justos a la hoja de coca. Como no trafican, no pueden ser considerados como narcotraficantes. Es más, este impuesto no puede ser considerado diferente a otros impuestos que aplican a otras operaciones económicas en sus zonas de influencia y que cobran un impuesto a los cafeteros, los ganaderos, los petroleros. ¿Por qué no aplicar este impuesto a la actividad más lucrativa y dinámica de la economía colombiana? Eso es el gobierno, esto el gobierno colombiano lo sabe. De hecho, cuando se estaban impulsando los diálogos de paz en San Vicente de Caguán y se comenzó a hablar del Plan Colombia de 1998, el gobierno inmediatamente hizo la distinción para calmar las inquietudes ante el proceso de paz entre insurgencia y narcotráfico. Dijeron entonces que este plan no sería utilizado para actividades contra insurgentes, sino que para la lucha contra las drogas. En vísperas del quiebre de los diálogos de paz de 2002, el discurso cambió, el dinero seguía siendo para la lucha contra las drogas, pero se eliminaba deliberadamente la distinción entre el actor insurgente y el narcotráfico. Cada vez más comenzó a perfilarse el discurso mediático de las narcoguerrillas. Al final, todo ese poderío militar acumulado era para aplastar la insurgencia. De hecho, los resultados lo prueban, mientras se lideró una dura lucha contra insurgente. El cultivo de coca prosperó sin inconvenientes. Entre el 2000 y el 2006, el área cultivada aumentó en un 15%, según estimaciones conservadoras, aumentando en un 27% para el 2007. Mientras tanto, la ONDCP estima que las cifras de producción de cocaína potenciales, es imposible saber con exactitud por la naturaleza ilegal de la producción, pasaron de 350 a 600 en el periodo entre 1997-2007. Por el contrario, el paramilitarismo de derecha no fue combatido, pese a que el 70% de los ingresos de la AUC provenían derechamente del narcotráfico, al cual estaban vinculados desde la producción de la hoja de coca hasta la salida desde Colombia en dirección de los yanquis. Es más, este paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado estimulado por él, tolerado por él, y operado mano a mano con la fuerza pública colombiana, como ha sido demostrado en innumerables informes y documentos de derechos humanos y en no pocos juicios. Mientras tanto, se consolidaba el contorno narcopalo militar sobre el aparato de Estado con la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe, con amplios vínculos con el cártel de Medellín, especialmente con los hermanos Ochoa y con Pablo Escobar. Este grado de penetración no es algo nuevo. Desde finales de los 80, cuando Pablo Escobar desató su guerra contra el Estado, sectores del poder en Colombia se acercaron al cártel de Cali para contrarrestar al cártel de Medellín. Cuando se logró matar a Pablo Escobar, aparecen una serie de nexos entre el cártel de Cali y el gobierno que se desarrollan aún más durante el llamado proceso 8000, en que sale a la luz la campaña del presidente Samper, que fue financiada por el narcotráfico. Esta relación se siguió desarrollando hasta llegar al paroxismo durante el gobierno de Uribe, continuado por Santos, en el cual los políticos y caciques del bloque en el poder firmaron pactos con los narcoparamilitares, como el pacto de Ralito, de Privilaj, de Chivolo, de Barranco de Loba, de Caldas de Granada, entre otros. La parapolítica, entre comillas, como se conoce al escándalo causado por los vínculos entre paramilitares y políticos oficialistas, ha untado a por lo menos 65 parlamentarios y a más de 70 autoridades locales. Como recordó recientemente el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, en una charla en México, la violencia de los cárteles se controló en los 90, no mediante la confrontación, mediante la guerra, sino que mediante la negociación. Lo que no dice es que el narcotráfico terminó como una parte aceptada del bloque en el poder y que estas negociaciones fueron hechas a las malas, de espalda al país, como arreglos de compinches entre gallos y medianoche. Se acaba hoy lo de Colombia. Para el próximo capítulo pues vendrá lo de México, que la pregunta que se hace es: ¿México se está colombianizando? Pues va a ser que sí. Ahora vendrá un tema de Nuevo Catecismo Católico. La canción es Mi Verdad. Y nada, aquí al pueblo de Beñat, o toca el bajo al Rosario, o toca el rol río, se anima a echar un cable. Pues ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre las anfetas. Aquellas anfetas que en los años 80 y antes pues se podía comprar tranquilamente sin receta en cualquier farmacia y se incluso se recomendaba para los estudiantes. Y también eran de mucha utilidad para los que iban al frente. Anfetaminas, derivados sintéticos de la efedrina. Estas drogas aparecieron en las farmacias yanquis hacia 1930 como recurso para mantener despiertos a sujetos sobredosificados por sedantes. Poco después se lanzan en forma de inhaladores para catarro y todo tipo de congestiones nasales, y algo más tarde como píldoras contra el mareo y la obesidad, para finalmente emplearse como antidepresivos. Tras la anfetamina, propiamente dicha, aparece su isómero o dexanfetamina, y en 1938 la metanfetamina. Posología, esto como prospecto de cualquier medicamento. En terapéutica, la dosis activa de anfetas es de 10 miligramos y la de dexanfetamina y metanfetamina de 5 y 3 miligramos, respectivamente. El primer caso registrado de sobredosis fatal por parte de un soldado italiano en 1941 que murió tras ingerir 100 miligramos de simpatina en una sola toma, lo cual supone un margen de seguridad corto de 1 a 10. Sin embargo, son fármacos tan poderosos que ningún neófito necesitará más de 2 o 3 pastillas para exaltarse. 10 dosis activas administradas de una sola vez producirán experiencias infernales a quien no las haya tomado nunca y a cualquiera que no haya desarrollado ya insensibilidad por previo abuso. El mecanismo de acción es parecido a la de al de la cocaína, aunque en vez de impedir la reabsorción de ciertos neurotransmisores, parece liberarlos. Su acción acontece básicamente sobre el sistema límbico y hipotálamo. El factor de la tolerancia es en estas drogas excepcionalmente alto. Un claro fenómeno de insensibilización se produce ya a los 3 o 4 días de tomar la dosis prescrita por los prospectos tradicionales, y los usuarios regulares llegan a administrarse medio gramo, cantidad capaz de fulminar a 5 personas sin hábito. Aunque la tolerancia amplía mucho el umbral de la dosis mortífera, el quebranto físico sigue siendo una progresión geométrica. Cadáveres de adolescentes que se inyectaban estas drogas en vena revelaron en la autopsia un deterioro visceral comparable al de ancianos. Corazón, hígado y riñones son los órganos más dañados de forma inmediata. El uso por parte de embarazadas puede producir fetos monstruosos o subnormales. Efectos subjetivos. Los efectos subjetivos son parecidos a los de la cocaína. Experimentos hechos en la Universidad de Chicago, usando como voluntarios a cocainómanos inveterados, demostraron que eran incapaces de distinguir cocaína y dexanfetamina en inyecciones intravenosas durante los primeros 5 minutos, aunque la mayor duración del efecto acababa mostrándoles la diferencia. Si preguntamos a conocedores, será normal escuchar comparaciones como seda y nylon, terciopelo y tela de saco, pero en metáforas semejantes no deja de influir la leyenda de la cocaína. A mi juicio, la comparación más ajustada puede hacerse entre vinos y licores. Lo que cabe decir positiva y negativamente de una puede decirse amplificado de las otras. Las aminas estimulantes no solo poseen entre 5 y 10 veces más actividad, sino un efecto o 6 veces más prolongado. De acuerdo con pruebas psicométricas, dosis leves de estas ánimas aumentan el coeficiente de inteligencia en una proporción media de 8 puntos. Salvo error, nadie ha administrado baterías de TEX utilizando cocaína, pero es probable que produjera resultados análogos sobre la atención y concentración. Evidentemente, solo aspectos de este tipo admiten cierta medida y ninguna droga descubierta hasta hoy hará de un necio un ser prudente. Donde sí se demuestran eficaces las tres ánimas es para el tratamiento de niños hiperactivos. un síndrome que parece derivar de maduración cerebral tardía. Nacidos muchas veces con un intelecto normal o superior a la media, esos niños son incapaces de permanecer quietos o concentrarse en una actividad. Y es notable comprobar que, en vez de producir sobreexcitación, el estimulante contribuye a tranquilizarlos. Gracias a tales tratamientos sabemos también que dosis leves, incluso mantenidas durante años, son compatibles con su maduración y no causan lesiones orgánicas considerables. Los efectos del empleo crónico en dosis medias o altas son parecidos a los de la cocaína usada crónicamente en dosis paralelas, solo que más graves. La paranoia o delirio persecutorio ocurre bastante antes y muchas veces se instala de modo irreversible. La intoxicación antifetamínica aguda es tratada del mismo modo que la cocainica. Por supuesto, estos estimulantes no producen un síndrome abstinencial parecido al de los apaciguadores, sino una depresión o colapso psíquico proporcional al abuso que en su fase álgida puede durar una semana entera. Se dice que algunas drogas análogas como la fenmetracina son adictivas al estilo de los opiáceos. Pero no es cierto, tanto en el caso de la fenmetracina como en el de las aminas, la suspensión del empleo produce un estado depresivo. En realidad basta una sola administración para inducir resacas depresivas, aunque solo meses o años inducen la llamada psicosis anfetamínica. Nada, y se acaba por hoy, que ya bastante dado la chapa con el tema. Ahora vendrá un tema de Moy Rojo, el cantautor libertario. Sí, y va a ser un cassette, aunque suene anacrónico, pues es un cassette de voces libertarias que editó CNT en el año 2000. Y que aparte de Moy salen otra gente como Juanito Piquete, como el Sebastián Roura o como Clitoris Libertari. La canción en cuestión es El Folletín. Un clavel te llevo en el ojal de la memoria, Barcelona. Calles de intensidad, ciudad de fiebre. Entre el fragor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte, recuerdo aquel café y a ti. Y a ti cantando como agua de lluvia, la belleza purísima de un aria de Puccini. Y a ti cantando con las dos consabidas y mínimas rosas en las mejillas. Las malas, como en los folletines, entre tu sangre vomitada te perdí. Como un clavel te llevo en el ojal de la memoria, Barcelona. Calles de intensidad, ciudad de fiebre. Fragor del bombardeo y las balas silbando y el oscuro apetito de muerte, recuerdo aquel café y a ti cantando y a ti cantando como agua de lluvia, la belleza purísima de un aria de Puccini. Cantando con las dos consabidas y mínimas. Ro- rosas en las mejillas, como en las coplas malas, como en los folletines, entre tu sangre vomitada te perdí. Pues vamos a empezar a hablar de noticias chorras, cachondas y absurdas que pasan por este mundo. Gana el concurso Quien ve más que yo y fallece. Fernando Lorenzo Quioz ha fallecido por intoxicación etílica después de ingerir 13 vasos de una bebida preparada con aguardiente. Todo un crack. Un hombre ha fallecido en el municipio de Chacabamba, Perú, después de ganar un concurso de quién toma bebe en el argot de Perú más que yo, según informa el rotativo El Comercio. Otros 5 participantes han resultado intoxicados en el contexto. Con el ánimo de celebrar el aniversario del distrito, el municipio del distrito huanuqueño de Chacabamba como con concurso de bebedores y ofreció 150 soles de premio al campeón. Sin embargo, algo falló. Ninguno pudo sospechar el fatal desenlace que la contienda tendría más tarde para el ganador. Hernando Lorenzo Quiroz, de 50 años, venció a sus 9 rivales al lograr vaciar ni más ni menos que 13 vasos de una bebida preparada. En este caso, el 13 no le trajo suerte. Este es humor de un asesor. Culminado, despedido. Decíamos que los 13 vasos que se ingirió este sujeto con una bebida preparada con aguardiente, le llevó al triunfo en el concurso ¿Quién toma más que yo? Pero horas después, el sujeto falleció en casa a causa de la cantidad de alcohol que había ingerido. Eso sí, el triunfo eterno jamás nadie se lo va a quitar. Ahora vendrá un tema de Bella, de Banda Basotti. El tema es Shio Paperone. Para Parle-moi de maîtriser ces mécaniques de liberté. Los Caca Burger. Véanlo ustedes mismos. Las proteínas, los excrementos humanos, son el ingrediente principal de un filete envasado que se vende en Japón conocido como Caca Burger. Aquí por lo menos son más sinceros que en Gringolandia, que ya te dan una hamburguesa que está llena de mierda y a veces incluso con desechos de rata. Y aquí al menos ya son más sinceros los japos y te dicen Caca Burger. Este filete está rico en proteínas, bajo en calorías, pero todavía muy caro. Supone una propuesta de solución a los millones de toneladas de excrementos que se acumulan en las plantas recicladoras y de compostaje. Los japoneses fabrican igualmente con tal apestoso pero ecológico residuo vainilla de síntesis y los hindúes incienso. Y esto es el bloque escatológico. Y siguiendo con la escatología, aquí desde Washington nos viene también otra joya. Restos fecales en el 72% de los carritos de la compra. Washington. La próxima vez que vayas al supermercado deberías llevar un limpiador antibacteriano para dejar bien reluciente el mango de tu carrito o ponerte unos guantes mientras haces la compra. Un estudio de estos absurdos que en este caso hizo la Universidad de Arizona, ese entrañable estado que se caracteriza por aplicar con mano dura las prisiones y la pena de muerte, sobre todo en el caso de las prisiones a los espaldas mojados que interceptan por las fronteras. Decíamos que según el estudio de la Universidad de Arizona, según recoge el portal de noticias Fox, poco sospechoso realmente de izquierdismo, afirma que estos carritos son más sucios incluso que un baño público, que ya tiene narices. De hecho, solo en el mango habría ni más ni menos que 1 millón de gérmenes. El estudio de la Universidad de Arizona viene a corroborar otros realizados anteriormente en países tan dispares como Austria, Corea del Norte, ¿qué decir de Corea del Norte? Solo la idea de su gran líder ya me pone cachondo. Y España. Y asegura que el 72% de los carros de la compra tiene bacterias coliformes, originarias de las heces y asociadas con malas condiciones sanitarias. Además, en su inmensa sabiduría, el estudio va más allá y compara este dato con los niveles de contaminación en las instalaciones públicas. La conclusión es clara. Los carros de supermercado tienen unos niveles de contaminación muy superiores a los baños públicos. Si es así, pues que se realicen las compras en los baños públicos. Ahora vendrá un tema del Trono de Judas de su último CD. La canción que está dedicada a toda esta gente que, siendo verdugos, hacen las víctimas. Y la canción se titula Vais de Pacifistas. Vais de Pacifistas, pero os gusta que vuestras piernas no saquen hasta las tripas. Este repugnante. Pero disfrutáis viendo el objetivo destrozado por las bombas. Dais muy bien el pedo, bien el cordero. Llamáis terroristas a quien grita y lucha más. Sois vergonzosos y es que además sois candidato al premio Nobel de la Paz. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Solo nos queda vivir. Espero que pronto llegue vuestro fin. Sois un modelo a seguir. Esto es deprimente, ellos quieren así. Yeah, we're stopping. nenas y nenes, en vista del éxito, pues voy a hacer un descansillo. Para dicho descansillo, dejaré con unos temas de Scalariac. ¡Ausera Sarrera! but be you, but. En estos momentos en que pierdo el tiempo de los buenos momentos, me acuerdo, mi mente cansada se diluye, despierto en la silla firme, se cae mi cuerpo, auténticas locuras son nuestra compañía, mucha excitación como también dolor, porque sin la tristeza en esta vida, las alegrías no tendrían valor, no tendrían valor, no tendrían valor, no tendrían valor, no tendrían valor, no tendrían valor. Tiempo pasado, minutos diciendo lo que no debía, luego arrepentido si analizo lo que hablamos, dejo llevar mi mano pa' calmar el alma mía, escribo unas líneas recordando tu calor, porque sin la soledad en esta vida, tu compañía no tendría valor, no tendría valor, no tendría valor, no tendría valor, no tendría valor. Calypso Rebe. que puedes bailar, ellos te intenten manipular. Dominaba un color y un rayo encendió la llama. Fuego de revolución, fuego, fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Un vuelco dio la historia, con la lucha progresó. Porque si no hay derechos, arde fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Fuego, fuego de revolución. Canta fuego, fuego. El censurado imagina. Los estudiantes gritan fuego, fuego. Un exiliado al pueblo reclama y el mendigo implora fuego, fuego. El campesino y el obrero creen en fuego de tendrán el partido fijo. ¿A quién cojones te importa eso? El fútbol es el pueblo del pueblo. Cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo. Venga, Guasa, iré a estar aquí. We'll be right back. personas esperando el momento en que dé comienzo la expedición. Decenas de autobuses aparcan en fila con los que viajará toda la afición. Se ha dado la salida, es muy temprano, a nadie le importa ponerse a privar. Muchos están de pie, algunos sentados con la música muy alta, se ponen a bailar. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a gritar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Pronto han llegado a la ciudad y en una calle juntos privando sin pagar. Ese es su territorio, les dejan en paz, ni la policía se atreve a molestar. Botellas y vasos comienzan a volar, los escaparates los hacen estallar. Un cántico de fondo se escucha y contagia, y los brazos agitan a la vez que cantan. El momento de salir corriendo, los guerreros antifas localizan un bar. Hay que darse prisa, todos quieren verlo. Aquí están los ultras de la ciudad. Venga, las botellas lanzan sin parar. Los ultras agachados dentro del bar, abriendo están las mesas, las llamas para más. El partido suspendido por el luto local. Todos los hinchas al ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar. Todos los hinchas al ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Todos los hinchas al ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a gritar. Todos los hinchas al ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, después del largo descanso, y aquí también ya ha llegado la señora X. Buenas. Y yo, pues yo me piro y te dejaré con lo que pueda sonar aquí, cualquier ente que venga del más allá. Pues eso, pues venga. Me hago responsable de lo que pueda acontecer. En absoluto. Y por fin aparezco yo para que haya un poco de orden en este sin orden. Y hoy vamos a leer unas citas que vienen como anillo al dedo en estos tiempos, en esta época, sobre la sección femenina de la Falange. Empecemos con las sagradas citas. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Claro. Nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Palabras de doña Pilar Primo de Rivera, fundadora de la sección femenina, discurso de 1942. Bordar la banderita, rojigualda. Eso es lo que nos tiene reservado el movimiento a las mujeres. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Claro. La orden natural de cualquier fémina, someterse. Como tiene que ser. La dependencia voluntaria a la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes, vanidad, egoísmo, frivolidades por el amor. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso, triste todo su ser. Espiritualmente el entendimiento se oscurece, se hace tardo la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas. La memoria se entumece, solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Texto del padre García Figar en Medina, revista editada en el glorioso, la gruesa fecha del 12 de agosto de 1945. A través de toda la vida la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre pensó, no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía. De su costilla, como tiene, como y para claro que sirviera está. De madre. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después como un complemento necesario, esto es, como algo útil. Claro, como un desahogo para el hombre, claro. Después de su ardua jornada laboral, sacrificándose por la familia, cada uno en su orden. La mujer está ahí presta para llevarle las zapatillas al marido, para llevarle una copa de coñac. Y usted tampoco limite su lenguaje. No, no, no, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted dice. ¿Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen los amores prohibidos, pero todo, todo ello es lo más triste, feo y pecaminoso en la humanidad? Todo ello está reñido con tu anhelo de perfección, de limpieza moral. Todo ello está reñido con tus ilusiones. Cita de sección femenina, libro de economía doméstica para bachillerato, comercio y magisterio de 1968. Para que veáis esos sabios consejos para todas las féminas. Cuando estéis cansadas, cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la partícula de, seguida del apellido de vuestro marido. Así, Carmen García de Marín, en España se dice señora de Durán o de Peláez. Y Dolores Fuertes de Barriga. Esta fórmula es agradable, puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos como Carmen García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen García de Marín. Siempre ha de pertenecer, como según apellido, a su gran marido y sostenedor. El que la está manteniendo, como tiene que ser. Ah, y por último, recordar un consejo para las noches íntimas. Oh. Si él siente la necesidad de dormir, que sea así. No le presiones o estimules la intimidad. No seas guarra. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Hombre, evidentemente, evidentemente. La mujer no experimenta satisfacción con el acto carnal. Eso, pues, está inventado pues para que gocen los hombres y para la procreación. Por supuesto, como Dios manda. Como Dios manda. Cuando alcanza el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Claro, y puede ser fingido también, ¿eh? No, debe ser fingido. Debe ser fingido. Puede y debe. Para que el hombre, sí, pues, se sienta más macho. Y aparte que para la mujer no existe la sexualidad. Claro. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. O sea, si te pide cosas raras, ¿hay que hacerlas? Por supuesto. Pero eso no va en contra de la ley divina. No, pero hay que sacrificarse, hay que ser paciente. Bueno, pero la mujer es la que peca, al fin y al cabo, ¿eh? Aunque lo haga para satisfacer al hombre, la pecadora es ella. Por supuesto. Evidentemente. Ahora vendrá el momento más triste de este programa. Oh, no, no me lo digas, ya sé cuál es. Bueno, has llegado justo a tiempo. He llegado justo a tiempo. ¡Qué horror! Es la sección de la horterada, que una vez más patrocina Colocaos, la cual me engrandece a mí y denigra a cualquier individuo que lo pueda estar escuchando. Yo me largo. En esta ocasión tenemos el dudoso honor de poner a una señora que se hace llamar María Jesús y su acordeón. ¡Qué tierno! ¡Qué horror! Sí. Hay que huir. Su famosa canción Fuera de Pajaritos, que fue la canción de moda que en la España del año 82, la España del Naranjito. Pero no vamos a poner esa, sino pondremos otra que se llama Hay que venir al sur. Thank you. Qué horterada más hortera, por favor. Sí, has venido justo a tiempo para tragarte esto. He venido justo a tiempo para tragarme la horterada. Tienes el don de la oportunidad. Vaya. Bueno, pues tenemos aquí algunas noticias. El Consell de Valencia abre la puerta a la moral sexual de la Iglesia en los colegios. Un cargo eclesial vuelve a criticar los programas de la Generalitat Valenciana. ¿Qué pasa? Pero en Valencia están regidos por una moral muy, muy pura. No, hombre, claro. Y católica. Todo, y sobre todo regida por unos políticos que se caracterizan sobre todo por su extrema honradez. Y por su transparencia, sí. Como los Camps, el Bigotes, el Fabra, sí, sí. Etcétera, etcétera. Sí, sí, transparencia, pero de la hostia. Hombre, de la hostia. Desborda transparencia. Y desbordan honradez. Sí. Pues bien. La Generalitat ha abierto las puertas de par en par a la moral sexual de la Iglesia en los colegios. El Arzobispado de Valencia presentó ayer los materiales didácticos Educar la sexualidad para el amor, una respuesta a los cursos que se imparten en los colegios en tercero de ESO, elaborados por las Consejerías de Sanidad y Educación, que no han conseguido frenar el número de embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual y demás problemas derivados de una concepción de la sexualidad inadecuada. Y eso no se plantean que es por una concepción de la sexualidad inexistente, ¿no? Claro. O sea, que ellos imparten su moral, que es de castidad por narices, y... Bueno, su moral típica del Opus, ¿no? Sí, la moral típica del Opus. Bueno, así luego crean hijos, crean vida, ¿no? Claro. Están repoblando el país. Vaya, los embarazos no deseados a tutiplén. Si no fijaros en la familia ahora que está también de moda, los Ruiz Mateos, los hijos que tienen. Vaya. Bueno, y los líos financieros que tienen también. Bueno, el Rumasa 2. Rumasa 2. Pues bien, esta entidad, impulsada por el Papa Wojtyla para promover el concepto de matrimonio y la familia, vale, católicos, hombre, fue impulsada por el San Wojtyla, que en gloria esté. Bueno, y que se va a convertir en santo coincidiendo con el primero de mayo, como ya hemos recordado en anteriores programas. Pues sí, o sea que el primero de mayo no salgáis los pecadores a manifestaros por la vía rápida. Y salir a manifestar vuestro gozo y vuestra alegría por la santidad de este santo varón. Que nunca mejor dicho. A su vez, recobrar el espíritu que tenía antaño el primero de mayo, que era la fiesta de San José Obrero. Claro. Sí. Pues nada, ahora habrá que salir pues para manifestarse pues nuestra alegría piedad. Era San José Labrador. No, San José Obrero. Sí, obrero y labrador a la vez. Ah, bueno. Y se caracterizaba... Se hacía pluriempleo. En Madrid por los bailes regionales. Sí. Y por las damas con pololos. Vaya, de las juventudes católicas. Sí, y la sección femenina. Y la sección femenina. Pues bien, esta entidad ha sido la encargada por el arzobispado de elaborar unos materiales que pretenden ser una alternativa a los elaborados por el Consell y que aluden a la virtud del autocontrol y la continencia, al don de la fertilidad como un tesoro que debemos de guardar y a las relaciones sexuales limitadas a los esposos que acogen la vida. Los cursos de la Iglesia ya se han puesto a disposición de los colegios concertados católicos que lo deseen, también a los públicos, indican desde el arzobispado. O sea que ya miedo me da, que hasta en los colegios públicos se meten estos cucarachos negros a comer el tarro a los pobres críos. Y está bien lograda este tipo de noticias, teniendo en cuenta que ahora está próximo el Día de la Mujer. Claro, hombre, es que las mujeres son todas unas pendejas. Y... Bueno, ya se definió... antes con el ente se aparecía por aquí. Sí, sí, bueno. Pues aprovechando que el martes es el Día de la Mujer, y nunca mejor dicho, hay muchas mujeres, somos la mitad de la población humana de este planeta, y para exigir nuestra libertad y nuestros derechos, y pues bueno, salen estos de las cavernas a intentar imponernos una moral cristiana, una sexualidad reprimida y... Y nada, pues hay que salir a manifestar nuestro rechazo a esta gente siempre que se pueda. Pues sí, o sea, el día 8 de marzo es un día cualquiera que hay que salir a reivindicar, pero cualquier día es bueno. O sea, cualquier día es bueno para luchar por nuestros derechos y para luchar por nuestra libertad sexual. Siga. Pues bien, seguimos. Los cursos de la Iglesia Están a disposición de los colegios que lo deseen, también los públicos. La oferta ha sido trasladada a la Consejería de Educación, que no ha planteado mayores problemas y que ayer no quiso hacer declaraciones. En los últimos meses, este departamento ha recibido intensas presiones que los sectores católicos más conservadores por los cursos oficiales de sexualidad. No es la primera vez que la Generalitat se arruga ante las críticas de la Iglesia. El verano pasado, el arzobispado indicó que las clases que se daban en los colegios ofrecían una visión muy reduccionista del ser humano. Bueno, reduccionistas los límites son ellos, que les están imponiendo unos límites a la libertad sexual que dan miedo, que parece que estemos aquí otra vez en la Edad Media. Ellos básicamente siempre quieren imponer su reduccionismo a todo tipo de población. Claro. Reducirle todo tipo de cosas. Pues yo... Reducirle las neuronas, reducirle el placer. Sí, reducirlo todo. Y... Para convertirse en un molde. Claro, totalmente para convertirnos a todos en robots fáciles de manipular, sí. Y, en fin, mira, me parece mentira que toda esta gentuza todavía reciban tantas subvenciones pagadas por los ateos, por los creyentes y por los tibios. Tibio sería una definición como indiferente, ¿no? Sí, no sé, pero el caso es que están recibiendo unas subvenciones millonarias esta gentuza. Y más que debían de recibir. Y más que debían recibir, qué narices, claro que más, sí. Más. Pues bien. Orduan gure alde oiuse den oro. Se da la circunstancia de que, con su comportamiento, Educación permite a la Iglesia que le haga la competencia a los manuales elaborados por la propia Generalitat, que tampoco deben ser muy progresistas, y que, pese a las reiteradas críticas de la Iglesia, cuentan con el aval de las principales sociedades científicas de la materia, medicina familiar y sexología. Pudor, continencia sexual, modestia, autocontrol, funcionalidad y disfuncionalidad familiar, vicios, higiene, homosexualidad, son los conceptos clave del programa de educación sexual, Educar para la Sexualidad en el Amor, elaborado por la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II, con sede en Valencia. ¡Qué bonito que suena! A mí me da miedo. Por encargo del arzobispado, que ayer fue presentado públicamente en reuniones por separado con diferentes medios de comunicación. El programa, desarrollado en 6 unidades para alumnos de 5 hasta 14 años, gira en torno al concepto cristiano de la familia. Solo admite que las relaciones sexuales humanas han de ser realizadas por los esposos. El resto de modelos sobre otros tipos de familia se aborda dentro del epígrafe La familia disfuncional. Por ello, tal y como lo define la Iglesia, las relaciones sexuales entre homosexuales no deben considerarse de esposos padres. La fecundidad se explica porque papá y mamá se quieren. Y como soy niño, niña, de mayor podré ser papá, mamá, y reproducir otra vez el rol. Y luego le contarán aún el cuento de las cigüeñas o de la semillita, ¿no? No, hombre, claro. Y cuando tengan una edad prudencial, por ejemplo, pues 20 años y están a punto de casarse, pues entonces les explicarán la verdad dentro de lo que la Santa Madre Iglesia promulga. O sea, que el sexo sirve para la procreación... Sí. El condón es muy negativo. El condón es negativo. Como diría don Manuel, que aún está vivo. Los de embarazos no deseados, pues hay que apechugar, no haber pecado. Y las relaciones entre homosexuales, pues son, vamos, pegando. Muy, muy malas. Muy malas. Vas a ir al infierno directamente. Ya solo cabeza. La propia homosexualidad para ellos en sí ya lo es. Claro. La familia existe desde el principio de los tiempos, y el matrimonio conformado por hombre y mujer es origen y consecuencia de la familia. Es el pilar en que se fundamenta el matrimonio. El matrimonio con M mayúscula, ¿eh? Sí, el... como debe ser. El planteamiento rechaza también los inconvenientes de la contracepción, fiel a la doctrina eclesiástica que condena la legislación española sobre el aborto y dedica una unidad a salud y sexualidad, con el objetivo de prevenir adicciones y enfermedades que tienen su origen en conductas sexuales desordenadas. Conductas desordenadas. Moral dudosa. Estos programas sustituirán este curso a los ya desvirtuados programas de intervención de la educación sexual. Tras aceptar la Consejería de Educación las presiones del arzobispado el curso pasado en los colegios concertados y públicos que lo soliciten. Los objetivos del programa de intervención de educación sexual, PIES, de que los alumnos reconozcan la diversidad de las opciones sexuales como un principio de respeto y de convivencia, desaparecen de los contenidos del manual del arzobispado. También la importancia del uso del condón para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. O sea, a follar sin condón y si tienes el SIDA, da igual, a ver, no haber pecado. Exacto. Y la píldora no el día después, sino el día de antes para no hacerlo. Claro, la píldora de bromuro para que no tengas ganas. Sí. Desde la Federación Española de Sociedades de Sexología, FES, ayer se reiteró su rechazo a que los colegios recurran a manuales no científicos, como el presentado, que promueve la continencia y la virtud de la castidad. La FES es contraria a la educación moral en sexualidad que se quiere imponer en Valencia, reitera su presidenta Miren Larrazábal, que reprocha que la educación sexual sea instrumentalizada política o ideológicamente. Vaya, por lo que se ve, todo un prodigio de liberalidad y de progresismo. Bueno, ya ves, estos de liberalidad y progresismo, y luego están todos medio majaras que van persiguiendo a los pobres esculanets. No me extraña. Educación, que es la responsable de implantar los programas oficiales elaborados por la Consejería de Sanidad en los institutos sostenidos con dinero público, declinó ayer comentar el asunto. No vamos a realizar ninguna valoración, afirmó. Es que reunida recordó ayer a la Generalitat que los centros educativos no pueden saltarse el currículo. Nos preocupa que el material elaborado por el arzobispado suprima cuestiones tan básicas como el uso del preservativo o el respeto a la diversidad sexual. Y la diversidad sexual me refiero a toda la diversidad sexual. Nada, eso... Eso queda prohibidísimo. Sí. Bueno, como debe ser, o sea, la moral cristiana que prevalezca por el infinito, por los siglos de los siglos... Cuando se refiere a usted, Cristina, diga la moral. La moral. Es la única que hay. No hay otra. Todo lo demás es conducta desordenada y conducta pecaminosa. Y hay que comerle el coco a los niños desde bien pequeñitos, pues para que luego sean unos frustrados y unos reprimidos sexuales. Sí, para que sean igual que ellos. Claro. Y ahora va a venir un tema de Lendakaris Muertos, pastel de costo, que habla de los peligros a veces que tienen ese tipo de pastelitos. Pues ahí está, pastel de costo. ¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! ¡Horror! ¡Terror! ¡Pastel de costo! ¡Horror! ¡Terror! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡No te lo comas todo! ¡Déjame comer otro! ¡No! ¡No te comas otro! ¡Tú tranquilo, te controlo! ¡Sí, no! ¡Aún me acuerdo de la última vez! ¡Tengo vagos recuerdos de lo que pasé! ¡Ya quedaste con bien, te lo mataste en mi mano! ¡Me prometí a mí mismo no probarlo! Feos van más a la cárcel. Como tiene que ser, la cárcel está hecha para los pobres y para los feos. Claro, es que son sinónimos ambos términos. Claro. Es que es pobre, es feo. Los guapos, los ricos son todos guapos. Si no, fíjate. No hay rico que sea feo. Claro. Y si no, pues con la pasta pues se le arregla. Si no es demasiado graciado, con la pasta se arregla. Como debe ser también. Claro. Nueva York, el aspecto físico importa hasta para decisiones de un jurado. Según un estudio realizado por la Universidad de Cornell en New York, la belleza del acusado influye tanto en el veredicto como en la sentencia. La famosa imagen por la que se representa la justicia con los ojos cerrados no es cierta porque los jurados están influidos por la belleza. Según un estudio realizado por una universidad de Nueva York y publicado por una revista de estas absurdas, el aspecto físico hace que el jurado se decante por un veredicto o por otro, y a la vez el aspecto económico que lleve, ¿no? El aspecto de sus bolsillos, están no, llenos o no. Eso yo creo que influye más. En el estudio se desprende que las personas poco agraciadas físicamente reciben un 22% más de sentencias que aquellos a los que la naturaleza ha otorgado la hermosura exterior. Además de ello, los acusados, que son poco atractivos, reciben condenas mucho más largas que los denominados guapos, con una media de 22 meses en prisión. Son muchos los estudios realizados sobre la influencia en los demás del aspecto físico y más en situaciones en las que se juega en la prisión. Un artículo publicado por una revista que paso a decir demostró que aquellos que llevan gafas obtienen más sentencias favorables porque el jurado siente que son más inteligentes. Ya sabéis lo que ha pasado, feos. Bueno, los que seáis feos, pues yo qué sé, poneros gafas. Sí. No me vengas con rabia al mediodía. El Supremo condena a una web a indemnizar a Ramoncín por comentarios insultantes. Es decir, de Ramoncín, otro clásico de este programa. El rey del pollo frito, sí. Ese gran hombre. Al final ya se va a gastar, o sea, ya no sé de qué hablar sobre este individuo. Bueno, yo siempre que te encuentro alguna noticia sobre Ramoncín la traigo inmediatamente porque además soy fan de Ramoncín. Sí. Me cae tan bien. Decir como debo ser la única persona aquí en este jodido país que le cae bien Ramoncín. Como anécdota que seguramente en otros programas igual ya ha repetido, de que en sus años de pollo frito allá por finales de los 70, por 79, 80, pues una de sus provocaciones era enseñar su trasero en un coche. Y con eso el tío ya se creía... Sí, se creía muy radical, ¿no? Que había. Sí. O sea, que era un provocador nato ya por eso solo. Ya, solo por eso. ¿Será que no lo han hecho esto punkis anónimos? Quizás aquí en esta ciudad su equivalente, salvando las distancias, sería Loquillo. Sí, sería como el Ramoncín catalán. Porque los dos son igual de... En fin. De fantasmas, básicamente. No digas eso, que igual nos están escuchando. Aún recuerdo si nos están escuchando. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a la página web A Las Barricadas a indemnizar con 6.000 euros al cantante José Ramón Julio Márquez, alias Ramoncín, por los insultos contenidos en los foros de dicha página. La web alojó en su foro anarquista para el debate una serie de comentarios vejatorios e insultantes para el cantante y en octubre del 2006 publicó además una fotografía en la que el aludido aparecía con la cabeza cortada. Tales expresiones y fotografía exceden de lo que se considera crítica y por su gravedad y forma de divulgarse implican intromisiones ilegítimas en el honor del cantante, que se cuantificó en la suma de 6.000 euros por un juzgado y fue ratificada por la Audiencia de Madrid. Y digo yo, esto, vamos, es un comentario anónimo que vierte una persona en una página web pública, o sea que eso pues no deberían. Pienso yo, no deberían. Y aparte que es una persona que la página web de Las Barricadas pues tampoco se responsabiliza de la opinión que puedan que puedan verter las personas que opinan, claro. En fin, no sé. Este con tal de sacar pasta es que es tan MAMON. Sí, como si el tío estuviese pasando apuros económicos, ¿no? Sí, sí. Vaya, sí, era el presidente de las GAE, ¿no? Sí, no, pero ahora ya dice que no. No, ahora dice que no. Incluso lo he visto con una camiseta que ponía, ya no soy el presidente de las GAE. Bueno, pero da igual, es igual. Eso sí, pero mantiene el espíritu. Mantiene el espíritu. Y sobre todo quiere recibir el dinero por ello. No, hombre, claro. Y si tiene que exprimir una página web que se caracteriza por estar mantenida por sin ánimo de lucro por las personas que colaboran en ella, pues me parece pues que es una guarrada. Si quieres pedirle pasta, pues pídesela al ayuntamiento, pídesela al gobierno. Sí, o pídete a tus amigos del partido Societa, son tus amiguitos. Claro, no, es que es eso, que la gente que más tiene es de donde más saca, de los que no tienen. Claro, siempre se quiere querer más y más y más. En fin, ¿qué personaje más... ¿Qué se puede decir de él? Esa es la definición más clara. Pues ante la Sala Civil del Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente su presidente Juan Antonio Xiol, ha desestimado el recurso de alasbarricadas.org y ha señalado que en las expresiones aparecidas responde el prestador del servicio. El alto tribunal explica que, según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán responsables por la información almacenada, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad de información almacenada es ilícita o de que tengan conocimiento efectivo o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Tampoco serán responsables si, teniendo ese conocimiento, actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Conocimiento efectivo. La cuestión jurídica debatida en el recurso ha sido la interpretación que debe dar el requisito del conocimiento efectivo de carácter ilícito del contenido de la página web. El titular de la página alegó que no tuvo ese conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones y comentarios hasta que no recibió la demanda de Ramón Zin, ese gran hombre, gran persona. Don Ramón. Don Ramón. Sin embargo, Monchito para los amigos. Sin embargo, el Supremo considera que ese conocimiento efectivo no estaba limitado a los supuestos en los que un órgano competente haya declarado previamente a la demanda la licitud de los datos almacenados o que se ha producido la lesión de los derechos de los actores, ordenada la retirada de los contenidos. En el caso enjuiciado, la ilicitud de los contenidos almacenados o enlazados era patente y evidente por sí sola, y además el titular de la página web proporcionó un domicilio inexacto o, cuando no menos, no actual, al registro correspondiente, lo que impidió al demandante comunicarse con él de una forma fácil y directa para interrumpir la difusión de las expresiones y fotografía que consideraba lesivas. El acceso de terceros a la web fue posible hasta que Ramoncín acudió a la vía judicial en defensa de sus intereses, por lo que tampoco se observó el deber de diligencia de la rápida retirada de datos ilícitos o en impedir el acceso a ellos. En fin, un personaje despreciable, este don Ramón. Que prácticamente yo ya he gastado los adjetivos ya para referirme a él. Sí, sí. Y eso que todavía no hemos llegado al insulto fácil, ¿eh? No, para eso ya están los estúpidos los asesores. Ahora vendrá un tema de Desparrame en el único CD que elaboró, que es Un Mundo de Perros. Desparrame era un grupo del Baix Vallès que hace unos años pues que ya no toca y tuvo el muy dudoso honor de venir aquí una vez pues a realizar una no entrevista, porque eso fue una vergüenza. Y soltará un tema cualquiera porque está desordenado el número. Pues ala. We'll be right back. canción. Berlusconi dice entre bromas que es un dictador y recuerda a Franco. Otro de los grandes clásicos de este programa que hacía unas semanas que no se hablaba de él. Y siempre es una fuente inagotable de noticias y de recursos fáciles para meterse contra él. Es que... Te lo pone tan fácil. Nos lo pone tan fácil. Ay, il cavaliere. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha dicho en broma que es un dictador y ha recordado al caudillo Francisco Franco durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la presidencia del gobierno italiano. Al cual seguramente admiraba en sus años jóvenes. Seguramente. La broma se ha producido cuando un periodista de la cadena de televisión por satélite, ha entregado al mandatario un sobre con una invitación para acudir a un debate político televisivo. Berlusconi, tras aceptar el sobre, ha respondido: yo soy un dictador, ¿no? Entonces le digo como hacía el general Franco, que cuando recibía cosas de este tipo decía: bien, gracias, y después añadía: al fuego. Qué gracioso es este hombre, es un chistoso, ¿eh? Es un showman total. Es absoluto. Un showman, sí. Y encima que el tío, como se hace las operaciones estas faciales para rejuvenecerse, pues se cree que es un chavalín con gracia. Sí, se cree que tiene mucha gracia. Pues sí, la última manifestación que ha tenido, bueno, ha tenido un montón de manifestaciones, pero la última manifestación que ha tenido, un millón de mujeres, ¿eh? Sí. Manifestándose en contra de Berlusconi. También me extraña mucho que haya mujeres que se manifiesten contra él, es una cosa rarísima, ¿no? Pero rarísima, es que no es machista para nada, claro, este hombre. Con lo bien que trata a las mujeres, que le da regalos, fiestas y estas cositas. Sí, mira, pagando Paganini. Pues bien, durante la rueda de prensa en la que se presentó la Fundación Franco Sefirelli, el primer ministro italiano bromeó también sobre el caso Ruby, porque será juzgado el próximo 6 de abril por dos supuestos delitos de abuso de poder y incitación a la prostitución de menores. Hoy entre el Parlamento y hasta la izquierda me dijo que quería venir a hacer el bunga bunga. ¿Qué par de hostias se merece este tío? Es que... Veo que te pone. Me pone un montón. Me recibieron coreando la frase bunga bunga, dijo. Una frase que, según Berlusconi, quiere decir: vamos a divertirnos, a bailar, a beber algo. Incluso la izquierda ha sido conquistada por mi manera de vivir, añadió. En otra de sus intervenciones, el mandatario aseguró que nadie puede gobernar mejor que yo. Qué poco modesto que es. Qué poco modesto. Sí. Es que este tío es... Es que los italianos no se lo merecen. No, vamos. Sí. Los italianos lo han votado, por lo tanto que apechuguen o que lo echen de una patada. O malo. Eso algunos y algunas. Claro. Bueno, es que la democracia es así. Si tú votas, pues te puede salir cualquier energúmeno de estos. Y si no votas, pues por lo menos tienes la conciencia tranquila de que no ha salido gracias a ti. Sí, pero eso no evita que salga. Bueno, pues bótalo de una patada. Ten en cuenta que lo que llaman democracia, un 20% de la gente que tiene potencial de voto y ejerce su voto, y con un 20% ya ese partido obtiene la mayoría absoluta, por ejemplo. Sí. Normalmente en unas elecciones hay una media que vota más o menos un 50%, 50% de gente se abstiene, pues de ese 50% más o menos que vota, solo con que un 20% vote a tal partido, ese partido gobierna, obtiene, claro, la mayoría absoluta. Sí. Lo que significa, hablando en plata, que dos décimas partes de la población imponen una dictadura a las otras ocho partes. 20% de la población impone su dictadura sobre el 80% restante. Qué bonito, qué bonito. Eso es la democracia. Armas de odio equivocadas. Ya vamos con una noticia muy chistosa. No tengo preservativo, pero sí pipas. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Sí, ahora lo explica. No es una... ninguna leyenda urbana. Ocurrió hace unas semanas en el servicio de urgencias en el hospital de Cruces, en Vizcaya. Los médicos atendieron a una chica a la que tuvieron que extraer de sus partes íntimas un paquete de pipas. La pareja... ¡Qué garrulo! O sea, que se puso un paquete de pipas en vez de un condón. Lo utilizaron como condón. ¿Será posible? Pero qué garrulez. La pareja había utilizado el envoltorio como método anticonceptivo al no disponer de un preservativo en el momento de mayor fogosidad. El improvisado condón les jugó una mala pasada y terminaron en el centro vizcaíno un tanto abochornados, y no me extraña. No me extraña. Por lo que se les había ocurrido. Un papelón, la verdad. ¡Se torturan! Los sanitarios que vieron a la chica en el centro vizcaíno no daban crédito. Y creo que estaban acostumbrados a ver de todo, reconocen. La pareja se deshacía en explicaciones para justificar un incidente propio de una película de adolescentes americanos en plena efervescencia sexual. Casos como el ocurrido el mes pasado en el Hospital de Cruces no son habituales, pero pasan más a menudo de los que nos podemos imaginar, coinciden los sanitarios consultados. ¿Qué lleva a una pareja que utilice un paquete de pipas como método anticonceptivo o practicar sexo sin protección? Sociólogos como el Donostiarra, Javi... Siempre tiene que salir un experto, ¿sí?, de la materia. Un para sociólogo. Un sociólogo. Los sociólogos son casi todos son de derechas. No, no, es que la mayoría de los sociólogos son los asesores que hemos despedido. Sí, y ya están ahí reciclados. Y están ahí reciclados. Sí, ex asesores nuestros y reconvertidos en sociólogos como el Donostiarra, Javier Elzo, mantiene que vivimos una creciente banalización de la sexualidad entre los jóvenes. Este se podría apuntar a la conferencia episcopal, esta de la fundación, esta de Juan Pablo II. Esto es lo que pasa, que a lo mejor tiene una cierta edad y la cosa no le funciona muy bien y tiene envidia. No, esto es lo que pasa, es que es un facha y un... Bueno, sí. Y bueno. Pero realmente es lo que pasa. ¿Y qué más se puede decir de eso? Y pone como ejemplo series de televisión en los que los actores cuentan sus experiencias sin tapujos. Un ejemplo: ahora me gusta estar mucho debajo, pero también encima, por detrás, por todos los lados. Y nada, a jugar con el condón. ¡Hala! ¡Venga, al despiporre! Sexo Express. Los mensajes que lanzan las revistas dirigidas a un público adolescente también llama la atención a Javier Elzo, quien defiende que el sexo es mucho más que el placer. Para el sociólogo es fundamental educar a los jóvenes en la sexualidad. No, pues mira, déjame que yo diga la mía sobre este tema. El sexo es para el placer, eso en primer lugar. Luego, en el segundo lugar, es para la procreación. Y en un segundo lugar, bueno, que yo lo situaría en tercero o en cuarto lugar. Lo primero es para el placer, lo segundo es para crear relaciones... de amistad y como se dice. Y el tercero es para comprar el billete de acceso directo hacia el infierno y el fuego. Claro. Es básicamente la principal finalidad. Y la procreación, pues hoy en día también te lo puedes hacer in vitro, o sea que, sí. Que tampoco es prioritario el sexo para la procreación. Aquí en esta noticia hay una duda que no aclara si el paquete este de pipas que se introdujo en las partes íntimas de la chica esta, sí, contenía aún restos de pipas. No sé, pero hay que ser bestia, ¿eh? No me extrañaría nada, ¿eh? No, a mí no me extrañaría nada. La forma de actuar. pero muy garrulos, ¿eh? Muy garrulos. No me extrañaría que fuese aún hasta con pipas dentro. No sé, pero eso demuestra la ignorancia sexual que hay todavía en este país y esta gentuza de la conferencia episcopal y el sociólogo ese que acaba que ha abierto la bocaza para decir eso. Contribuyen a que esto perdure por los siglos de los siglos, amén, ¿eh? O sea que yo qué sé, que una sexualidad sana y variada y divertida, que sería lo deseable para que lo tuviéramos todos, pues esto está cada vez más, es algo prácticamente inalcanzable con estas mentalidades que hay por ahí. ¿Y por qué no ponen un mensaje de advertencia a los paquetes de pipas que pongan que son perjudiciales para relaciones sexuales, que no se utilice como... No sé, pero hay que ser un poco, tener un poco de cerebro, ¿no? Para que, bueno, en fin. Sí, pero ya sabemos cómo a cierta gente, qué clase de cerebro tiene. Ya. Bueno, el tipo de no cerebro que tienen. No. Que carece. La carencia de cerebro. Sí, exacto. No, y la incultura sexual también. Y ahora vendrá un tema de Birmos, la canción... ¿Por qué te vistes de blanco? Que igual se refiere a los pontífices varios. sea, una noticia que... Que los ha consternado. Sí, que yo estoy llorando prácticamente. Sí, yo también. Roban la tarta de cumpleaños de Paris Hilton valorada en $3,200. ¡Qué tragedia! Ya ves, $3,200 por una jodida tarta de cumpleaños mientras hay gente que se muere de hambre. Pero las tres cuartas partes de este planeta se está muriendo de hambre. Es que es para tirarle la tarta en toda la cara y yo qué sé. Y luego que lo friegue. La fiesta de la super fiesta, o sea, de cumpleaños, Paris Hilton, celebrada en Hollywood durante el pasado fin de semana, no resultó del todo redonda, ya que un hombre no invitado al evento irrumpió en el local y robó una de las tartas preparadas para la ocasión, valorada en $3,200. Encima fue un intruso. Sí, sí. El supuesto ladrón, que se hace llamar Paz, escribió hoy al respecto en su página de la red social del Facebook. No, el Facebook. Sí, el Facebook. Ilustra cómo el pastel acabó repartido entre un grupo de vagabundos en la zona centro de Los Ángeles, donde se repartieron unos 125 pedazos. ¡Caramba! Joder, sí que daba de sí esa tarta. Era una especie de Robin Hood, que iba robando los pasteles de a los superpijos para repartírselo a los mendigos. Bueno, pues me parece muy bien. La pobrecita Paris Hilton cumplía... Lo que tendrían que haberle robado son las joyas también, ya puestos. La super Paris Hilton cumplía 30 años. Y organizó la celebración en el local de supermoda que no diré, según reveló la actriz y modelo en su propia red social. Paz, que en Facebook se define como un músico graduado por la Universidad de Yale, entre cuyos amigos se encuentran artistas como Kanye West, comentó que la tarta incluía una mezcla de absenta en su interior. Según explicó, contó con la ayuda de un amigo con influencias para colarse en la fiesta privada y tras darse a la bebida durante un buen rato decidió llevarse la tarta al comprobar que nadie la había probado. O sea que no era tan guay el colega. Por su parte, el director ejecutivo de la empresa Spirit, encargada de fabricar esta tarta, dijo que el robo había sido algo muy desafortunado. O sea. Fabricamos la tarta especialmente para Paris, que nos pidió que fuera diseñada en la línea de su fiesta, cuya temática era la película Mulrouge, añadió. Tragedia mundial. No voy a dormir. Ay, ay, ay. Estos ricos. Que sí, viven como Dios. ¿Qué va? Se sacrifican por nosotros. Viven muy, muy mal. Lo que pasa es que vosotros y vosotras que sois pobres no sabéis los inmensos sacrificios que tiene ser rico. Claro. Especialmente... De gente como Paris Hilton, de gente que ya nace con una mega fortuna heredada. Claro, sí, una gente, o sea, que vive con unos sacrificios impresionantes, que tiene una vida muy sufrida. Claro, no, si sufren mucho, sí, sufren. Sufren, claro. Pero. Y trabajan mucho. Hombre. Sí, sí. Sí, trabajan. Y aparte tienen el gran dilema de cada día, o sea, comerse la olla con lo que se van a poner. Eso es, no sé si ponerme un modelito mucho, de Chanel o sí, uno de Dior. Eso tiene mucho estrés, ¿eh? No, hombre, claro. No. Si yo no envidio para nada la vida de los ricos, ¿eh? Los pobres, como solo tenéis cuatro harapos, pues claro, tenéis esos problemas. Claro. Y como vais vestidos de mercadillo, pues entonces no tenéis esos problemas, sí. Claro. O sea, el rollo de ponerte de cada día, el rollo qué coche voy a utilizar hoy. Como vosotros vais en metro. ¿A qué casa hoy ir a dormir? Etcétera, etcétera. Como los hay que no tienen casa. ¿A qué fiesta iré hoy? Claro. O sea, es mucho, mucho estrés. Sí, sí, sí. Y como estresado ya estamos nosotros porque ya se acaba el tiempo. Pues sí, hasta aquí hemos llegado y porque no damos más de nosotros mismos. Somos así de palurdos. Sí. Y palurdas. Y hoy te has quedado sin media pensión. Hoy me he quedado sin media pensión, sí. Pero bueno. Hemos estado yo a medio tiempo. Tú has estado desde el principio. Sí, y ha estado algún ente por ahí. Los asesores han brillado una vez más por su ausencia. Bueno, pero total, para lo que hacen. Y luego también ha incidido en la red de transportes públicos. Ah. Como ya dije al principio. Sí, sí, públicos que... pero vamos, pero que cuestan más que parecen privados. Claro. Y os dejaré con algún tema de cicatriz de inadaptados, que seguro que nadie lo conoce. Pues ala. Busques comida en el hogar. mierda. Tomamos cervezas con unos colegas. Somos todos muy tontos y adaptados, automarginados seres. En un mundo de retrasados.